llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la hora del Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género. Con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear, encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora de Latin Jazz, el espacio donde convergen la tradición y la innovación de este género vibrante. Soy Jorge Palacios Alvear y hoy los acompaño en un recorrido fascinante por los sonidos del Latin Jazz contemporáneo. Preparen sus sentidos para disfrutar de una selección exquisita que cruza fronteras y estilos. Comenzamos. Arrancamos el programa de hoy con Hilario Durán, pianista y compositor cubano radicado en Canadá. Ha sido galardonado recientemente por el Latin Jazz USA en Estados Unidos. El premio Chico O'Farrill Lifetime por la contribución brindada a la música afrocubana y al jazz latino. Reconocido por su virtuosismo y su capacidad de fusionar el jazz moderno con las raíces afrocubanas, Durán nos presenta su tema Paca por Juanito, una pieza llena de energía y sofisticación armónica. We'll be right back. desde Panamá llega Danilo Pérez, extraordinario pianista y compositor, el cual se encuentra entre los músicos más destacados de nuestro tiempo. En un poco más de una década, su distintiva mezcla de Pan American Jazz le ha meritado un reconocimiento internacional y una audiencia leal en todos los continentes del mundo. Su trabajo integra la herencia folclórica de su país con el lenguaje del jazz contemporáneo, una obra que celebra la unidad cultural del continente a través de un viaje musical cautivador. Seguimos con Elio Villafranca, pianista y compositor cubano, conocido por su investigación y fusión de los ritmos caribeños con el jazz. Está en la vanguardia de la música en la ciudad de Nueva York, combinando el jazz clásico con los ritmos africanos. Recibió la beca Guggenheim y ha sido nominado a 2 Grammy. Ha grabado música con grandes del jazz como Pat Martino, Wynton Marsalis, Paquito de Rivera, Chick Corea, John Fadiz y Johnny Pacheco. Su tema La Burla de los Congos es un homenaje a la resistencia africana, lleno de percusiones poderosas y melodías evocadoras. Ay, Malu Balda murió en Campiña. Ay, cómo duele los sentimientos, cara. Ay, cómo duele en Quisimalongo. Ay, piel agüira, yo guarda luto, cara. Ay, Malu Balda, Malu Balda. En bote en barrio, yo soberano. Ay, mano con mano, que nunca en diaca. Ay, día que en diaca, lo mundo cava. Ay, pobrecita Malu Balda. Pobrecita Malu Balda. Guarda luto pa' Malu Balda, cara. Ay, guarda luto pa' mi Campiña. Viajamos ahora a Brasil para encontrarnos con Amaro Freitas, un pianista que redefine el jazz brasileño con un estilo audaz y minimalista. Aborda las 88 teclas de su piano como si fueran tambores. A lo largo de 3 álbumes, desde su debut en el 2016, Freitas ha perfeccionado un estilo de ritmo vigoroso y complejo dentro de la improvisación jazzística. Su tema Sankofa es un diálogo entre el pasado y el futuro, utilizando armonías abiertas y un ritmo hipnótico que invita a la reflexión. Thank you. desde Argentina presentamos a Mariano Loiacono, trompetista de técnica depurada y gran sensibilidad melódica. Comienza en el 2007 a tocar en el circuito de jazz de Buenos Aires, formando desde entonces el quinteto. Tiene el premio Conex 2015. Su tema Cherokee es un ejemplo de su capacidad para combinar el hard bop con los ritmos sudamericanos en una interpretación fresca y vibrante. De la hora del Latin Jazz. No te despegues, que aún tenemos más ritmos electrizantes y clásicos inolvidables. Prepárate para seguir vibrando con lo mejor del Latin Jazz. A continuación continuación escucharemos a Andrés Biuguacert, pianista argentino, conocido por su trabajo con el grupo Acaseca Trío. En 1994 debuta con 16 años como pianista de Fats Fernández en una histórica noche en el San Martín, en un tributo a Louis Armstrong, uno de los músicos que mejor representan el gran momento por el que atraviesa el jazz. Su tema Milonga Gris nos envuelve en una atmósfera introspectiva donde confluyen la música folclórica argentina y el jazz moderno. Entramos en el Caribe para conocer a Iván Renta, saxofonista puertorriqueño de gran versatilidad. es un obrero del arte, con ritmo de trabajo constante, poseedor de gran experiencia tanto en el género del jazz como en la salsa. El saxofonista mantiene una presencia constante en los escenarios de Nueva York y el mundo. Su tema Take Off es un recorrido donde el jazz se encuentra con la salsa y los ritmos afrocaribeños, destacando su técnica impecable y su energía interpretativa. We'll be right back. Desde México presentamos a Tino Contreras, legendario baterista que fusionó el jazz con los sonidos prehispánicos y la música mexicana. A lo largo de más de 6 décadas de trayectoria, el compositor y multiinstrumentista compartió escenario con grandes del jazz como Dave Brubeck, Cannonball, Anderley y la orquesta de Duke Ellington, al tiempo que integró al género sonidos de influencia latina, psicodelia, música experimental y flamenco. Su tema, Luna Tarahumara, es un clásico que mezcla el swing con las raíces culturales de la tierra. Seguimos con Melisa Aldana, saxofonista chilena que se ha consolidado en la escena internacional por su estilo potente y expresivo. Las sorprendentes cualidades musicales de Melisa la han señalado como figura única en el jazz chileno desde que comenzara siendo una niña en conciertos en el club de jazz Ñuñoa hasta su activa vida en Nueva York desde fines de los años 2000. En el 2013 ganó la Thelonious Monk Jazz Competition. En 2020 fue nominada al Grammy y en el 2022 publicó su primer disco en el célebre sello Blue Note. Su tema Falling es una muestra de su madurez artística, con solos intensos y un dominio total del lenguaje del jazz contemporáneo. Thank you. Uno de los temas más emblemáticos de la historia del jazz es Blue England, compuesto por Miles Davis, y que forma parte de su aclamado álbum Kind of Blue de 1959. Esta pieza es un ejemplo perfecto de cómo Davis logra capturar la esencia emocional del jazz a través de su trompeta suave y melancólica, así como de la excepcional química entre los músicos que lo acompañaban. Y así llegamos al final de nuestro episodio de la Hora del Latin Jazz. Hemos recorrido un mosaico sonoro lleno de colores, ritmos y emociones, donde la tradición y la modernidad conviven en armonía. Soy Jorge Palacios Alvear y te espero en nuestra próxima cita para seguir explorando juntos el fascinante mundo del Latin Jazz. Los dejo con Miles Davis y Blue in the Green. Hasta entonces.